estamos aquí en Rock Entre Amigos. Podríamos decir que esto puede ser, escucharéis ruidos raros, quizás alguna cosa extraña, normal. Estoy en el coche conduciendo en estos momentos con mi compañero Roberto Revert, más conocido en el mundillo underground nacional, sobre todo mundo extremo, dentro del metal, Eto, creador del Grieving Your Gods, fanzine, pues que ahora tenemos en las manos, nunca mejor dicho, el último número. Pero bueno, vamos a hablar un poquito en este podcast un poco improvisado, porque se lo acabo de contar al mismo Roberto, que está aquí a mi lado, de copiloto, porque nos dirigimos también, pues podríamos decir, a uno de los últimos centros importantes neurálgicos también del mundo extremo en España, que es Caudete, donde el señor Gaspar tiene, pues podríamos decir, sus oficinas centrales, como es la tienda, y el sello Base Records Production. Nada, primero presentar a Roberto. Roberto, como siempre, un placer volver a encontrarnos esos momentos puntuales que solemos tener cada X tiempo durante el año. Hombre, que la verdad que no te había pensado yo ponerme a grabar un podcast en el coche. Y bueno, pues celebro tu idea, hablamos de lo que quieras hasta llegar a Caudete, que tenemos unos 40 minutillos, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Así que adelante para hablar de cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Pues sí, primero de todo, vamos con el Grinding Your Gods, fanzine, el cual ahora acabamos de sacar, ¿el qué? ¿El 11 es? ¿El 10? No, el 9, el 9. El 9, el vale, 9. Me he adelantado. El 9, hay que tener en cuenta que es un fanzine que lo hace todo entero el señor Eto. Me cuesta llamarle Eto porque yo siempre le llamo Roberto, pero bueno. ¿Puedo llamarme Roberto? Pero bueno, iré mezclando posiblemente la palabra. ¿Cuántos años llevamos ya perpetrando esta animalada de fanzine que creo que contaste un poco por Facebook que era posiblemente el número que más orgulloso estabas hasta ahora? Pues mira, el primer número salió el 31 de diciembre, para acá viene el año, de 2014. Fue el primer día que tuve yo las copias en mi mano del número 1. Y desde entonces, pues nada, un total de 9 números, y sí, estoy súper feliz con el último número, sobre todo porque yo creo que el Grinding Your Gods siempre ha tenido buena presencia, siempre ha sido un fanzine bien presentado, bien maquetado, contenidos aparte, ¿no? Porque siempre ha ido muy, muy cargado de contenidos, pero bueno, esta vez sí que le hemos dado como un punto más, ¿no? Lo hemos hecho con lomo encolado, hemos dejado ya las grapas de lado, que ya costaba grapar tantísimas páginas con grapas. Hay que tener en cuenta que este número son 164 páginas en A4. O sea, es el más extenso hasta la fecha, por si no eran ya bastante extensos los anteriores. Así que le hemos dado ese pequeño lavado de cara y, oye, ha quedado súper bien, en mi opinión, tanto de presentación como de contenidos. Estoy súper, súper feliz. En el fondo, la sensación que da cuando uno tiene ahora mismo, porque acaba de enseñármelos nada hace unos minutitos, mientras subía al coche, es que ha pasado de ese momento en el cual un producto tiene todas las características de algo completamente, vamos a decir, amateur, entre comillas, eso, underground barra amateur, porque muchas veces yo creo que la palabra underground se mezcla con amateur, y underground no tiene por qué ser amateur, puede ser perfectamente profesional, simplemente que no tienes miras más allá de lo puramente cultural y inquietud personal y no quieres llegar a un aspecto comercial, pero pues es underground perfectamente. Y esto es como si dijésemos un paso un poco más profesional, ¿no? Pasar del típico fanzine fotocopiado puro, que te da la sensación de que esto está hecho un plan muy casero, a ese que te llegue en las manos y decir, ostras, esto ya es un plan un poco más profesional, que lo ves, por ejemplo, en una tienda de cómics, de música y tal, y te da esa sensación de revista, entre comillas, ¿no? De algo que está un poquito más currado de lo habitual en todos los aspectos, ¿no? Roberto es un tío con muchas, voy a decir, con mucha calle, ¿vale? Bastante experiencia dentro del mundo underground. Antes de llegar a crear su fanzine, ha estado también en otros fanzines, aunque sea, por ejemplo, en el mundo virtual, un poco digital. Ha estado con Extreme Music, ¿no? El fanzine de Extreme Music. Estuve en Extreme Music, al final fueron 5 años y medio o 6 o por ahí, que claro, es una buena cantidad de tiempo y también mucho curro allí, sí. Correcto. Sobre todo haciendo, diríamos, reseñas, ¿no? No. A ver, algunas reseñas, pero mayormente entrevistas, muchas entrevistas. Bueno, no sé si fueron 130 y pico o 140 y pico en esos 6 años. Muchas entrevistas y algunas reseñas sí hacía de vez en cuando, pero el tema de las reseñas siempre me... ¿Te estresa? Me aburre. Ah, te aburre. Me aburre. O sea, igual que con las entrevistas disfruto mucho y me lo paso muy bien investigando, escuchando los discos de las bandas a entrevistar... Y luego redactando las preguntas, etcétera, las reseñas se hacían un poco empalagosas. Y sí que publiqué bastantes, pero bueno, lo hacía de forma más esporádica. Y aparte de... También has estado en algunos grupos, tanto de greencore, punk, cosas de esas, más o menos. También algo de rock urbano, ¿podría ser? Sí, yo estuve... Claro, es que la gente, a lo mejor que me conozca o que me haya conocido en los últimos años o tal... puede extrañarse esto, pero bueno, yo me considero alguien bastante abierto musicalmente. Me gustan un montón de estilos dentro del rock y del metal en general. Y durante más de 11 años estuve tocando el bajo en Malabuso, un grupo de, llámalo si quieres, rock urbano, punk rock, rock and roll, simplemente como te dé la gana. Y bueno, pues fue una de las experiencias de mi vida, pero sin duda alguna. Hicimos un montón de cosas y llegamos a ser un grupo de lo que yo llamo segunda división B del rock estatal, ¿no? Que, claro, puedes decir, segunda división B, ¿dónde te quedaste? Pues nos quedamos un poco en la mitad, ¿no? De la tabla de lo que podrías llamar un grupo muy pequeñito, pero que ya tiene una base de seguidores y que ha grabado discos y que ha tenido cierto reconocimiento. Tocamos un par de años en la UPA Lumbreiras, en el escenario pequeño, sí, pero oye, ahí estaba nuestro nombre. Y sobre todo, pues al final tuvimos la suerte de a lo largo de 2 años compartir cartel con un montón de bandas que eran nuestros ídolos y que acabaron siendo nuestros amigos. Y eso es lo que más valoro de toda esta historia. Bueno, ya hemos visto músico, fanzinero, ha estado también metido un poco en otras líderes fuera de lo que es su proyecto personal, en este caso el Greeting Your Dutch. Con Extreme Music, que si sabéis quién lo lleva, pues es Dave Rotan, el de Abulset. Bueno, también ha tenido un sello discográfico, o sea, ha estado en todos los tingados posibles dentro del underground, ha hecho también algún documental, ha estado ayudando haciendo documentales, bueno, ha estado en todos los tingados. Entonces, es un personaje que ha vivido gran parte de todas las facetas que forman parte del underground del metal, rock y metal. Por tanto, ahora mismo nos dirigimos, como hemos dicho, a Caudete, a uno de los puntos importantes a nivel nacional de lo que se está moviendo, tanto a nivel discográfico como en movimiento de directos, etc. etc. Cuando hablamos de alguien como Gaspar, por ejemplo, que en este momento está moviendo sello, mueve grupos, porque él toca en un montón de grupos... Y tú has vivido también gran parte de lo que está haciendo Gaspar en los últimos años. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué piensas de la gente? También podemos hablar de otra gente, ¿no? Por ejemplo, Rubén de Ruido Noista, que también está metido en temas de sellos discográficos, fanzine digital. Podemos hablar de muchísima gente. Hoy veremos a mucha gente que también está metido en gran parte de cosas que tú has hecho durante tu vida. ¿Qué te viene a la cabeza cuando vamos hoy a un sitio de estos y vamos a ver a tanta gente que está manteniendo de alguna forma, de manera romántica, por el mero hecho del amor al arte, a un arte, vamos a decir, incomprendido muchas veces, como es el metal extremo, en niveles como es el greencore, el death metal brutal, el black metal a veces también un poquito más extremo de lo normal, y nos salimos de lo comercial? ¿Qué piensas cada vez que vamos a un sitio de estos o que vas a encontrarte con gente que en parte está un poquito en lo que tú estás haciendo? Pues mira, Kike, de momento no te quites tus méritos, porque cuando hablamos de Gaspar, cuando hablamos de Rubén, cuando hablamos de mí, cuando hablamos de ti también, porque al final pues tú llevas esta apasionante historia que es Rubén entre amigos, que también se dé buena tinta, porque somos amigos. La cantidad de horas, de tiempo, incluso desvelos que te quita. Entonces, lo primero de todo, que sí que vamos a estar con toda esta gente y vamos a estar también contigo, que eres parte de la escena y que estás ahí pues, moviendo también una serie de proyectos y historias de un valor absolutamente inconmensurable. Y bueno, a mí me gusta mucho ir a los conciertos que monta Gaspar, que monta 3 al año, así en plan festival con 4 o 5 bandas, monta el Base Record Fest, luego el aniversario de la tienda, que es a lo que vamos hoy, ¿no? ¿Y cuál monta más? ¿Celebrando qué? Hay un tercero que también... Bueno, da igual, que monta 3 festivales al año. Ahora no me acuerdo qué efeméride celebra el tercero. Pero a mí me encanta ir, porque al final es algo tan sumamente underground, tan sumamente familiar y tan sumamente de culto, diría yo, porque vamos, ir al Morgul, que es donde Gaspar desde hace 3 años o por ahí ya hace todos sus festivales. Antes solía tirar de salas más grandes y tal, pero al final como va la gente que va, pues en el Morgul le sale muy más económico, claro. Y al final es como hacer una pequeña peregrinación que nos queda cerquita de casa, además ir a un sitio en el que te sientes súper bien, con gente a la que conoces, saludas, hace algunos meses que no ves, y vas a disfrutar de lo que realmente te gusta, que es esta música, es el ambiente, es hablar con la gente, y sobre todo gente pues, que estamos unidos porque somos unos putos apasionados de esto, y unos putos dementes, y que cometemos auténticas irracionalidades por esta música que tanto nos mueve y que tanto amamos. Por tanto, yo casi que me lo tomo como un concierto y como por eso, como una peregrinación de culto, llámalo como quieras, para vivir pues este ambiente que nos gusta y que nos hace sentirnos pues tan estupendamente. Y si luego pones sumas que vas a ver bandas que te gustan, por ejemplo, de las 4 bandas que tocan hoy, pues yo a Teratoma y a Under Cold Sun ya he tenido la suerte de verlas en directo anteriormente y sé que van a ofrecer un concierto súper chulo, porque son gente con mucha experiencia, que ya llevan 1000 años tocando y, como digo, ya os he visto, sé que van a hacerlo súper bien. Y también para descubrir un poco, pues a ver cómo se lo montan en directo Evil Act y Faecal Putrefaction, que los he escuchado pero no los he visto nunca en directo. Y al final eso, es una experiencia, es una pequeña salida porque nos pilla cerca y es un reencuentro con gente con la que disfrutamos, vamos. Bueno, Roberto os habla desde un punto de vista con cierta experiencia en este tipo de festivales, este tipo de gente, este tipo de bandas, y yo soy un puro amateur. Yo el mundo underground lo conozco por la superficie, no he estado viviendo dentro del... No tanto, no tanto, hombre. Bueno, pero yo tengo un punto de vista mucho más generalista del mundo underground, sobre todo por gracias a los contactos que tengo con tanta gente de emisoras de radio, podcast que tenemos repartidos por el país, y musicalmente un poquito más genérico, más heavy metalero, más rockero, más comercial, entre comillas. Y sin embargo, Roberto sí que está metido dentro de todo el meollo más puro, ¿no? Estoy más core. Rebozado en la mierda, pero... Exactamente. Él está en el barro puro. Totalmente. Yo estoy un poco más limpio, ¿vale? Yo me he ensuciado los pies, solo las zapatillas. Entonces, para mí es todo nuevo, entre comillas, del día de hoy, ¿vale? Voy a conocer a mucha gente por primera vez. Posiblemente vea a alguien que sí que lo conozca. ¿Tú no has ido nunca a Morgul? No, a Morgul sí, pero no a conciertos. Pues voy a flipar, ¿vale? Por eso. Te lo digo ya. Así que hoy vamos a vivir un día completamente, ahora son las 7 de la tarde y posiblemente tengamos por delante pues 10 horas casi de pura vivencia underground. Bueno, aquí vamos a hacer un corte, ¿vale? Y vamos a poner un tema. Cuando hemos empezado este programa, antes habrá sonado algo, no tengo ni puta idea de qué. Vamos a poner que hemos puesto algo de Under Cold Sun. Y ahora vamos a meter algo de lo que tú me digas. Roberto, imagínate que hacemos un corte. ¿Qué pondrías de las tres bandas restantes? Porque hay que decir que el festival de hoy tenían que haber tocado Pinestorm, una banda de death metal, podríamos decir, de Madrid, que yo sí que he visto en directo en el Leyendas del Rock. Una pena, porque a mí me ha gustado el último disco de Pinestorm, que ha editado Gaspar. Y bueno, se han caído, pero sí que es una banda que me gusta. Bueno, pues podríamos meter un tema de Pinestorm en conmemoración a que no pues pueden venir. Un poquito en homenaje, ya que no van a estar y es una banda que nos gusta, pues ponemos un temilla suyo. Bueno, yo tengo que decir una cosa sobre Pinestorm, ¿vale? Yo creo que es una banda que de momento en estudio sí que está dando mucho, mucho de sí. Técnicamente, el sonido, etc. Hoy en día, pues todo ese tipo de cuestiones es algo que las bandas lo tienen muy superado y lo tienen, la verdad es que cuando sacan un primer disco, por ejemplo, pues ya prácticamente parecen que lleven años y siglos tocando música, pero sí que es una banda que me parece que en directo está creciendo, pero le queda camino por delante, ¿vale? Yo ya te digo, yo el disco que les he editado a Gaspar, el último, me ha gustado, por eso me apetecía verlos hoy en directo, pero bueno, si tú no lo has visto en el Leyendas, a lo mejor puedes contar un poquito más claro, qué viste allí. El problema que tenemos es que muchas veces, cuando una banda muy under se enfrenta, aunque sea un escenario pequeñito, a un gran festival, es un peso. A veces es complicado. Es un peso, ¿vale? Tú imagínate que eres una banda que estás acostumbrado a tocar pues en salas de 50, 60, 100 personas, con un escenario pequeño que apenas te puedes mover, pues es otro rollo. Tú lo sabes demasiado, Roberto, que las bandas tocar en un escenario pequeño es un mundo. Y luego cuando te enfrentas a un sitio que puede caber perfectamente 2.000 y en ese momento hay 300, la sensación es más helada, más fría, tu escenario grande. A veces te da la sensación de que el escenario es inmenso, porque no estás acostumbrado, pues bueno, puede ser que a una banda a veces vamos a decir que le venga grande. Eso no quiere decir que sea así, sino la sensación. Por tanto, es una banda que todavía tiene que crecer. Hombre, va a haber una banda con 3 o 4 años de existencia, con un primer disco o con un segundo disco, que no está acostumbrado de eso, pues yo creo que el primer contacto de una persona sea un escenario grande, a veces no es lo adecuado. Puede ser, puede ¿vale? ser. Porque me ha pasado con muchas bandas. Tampoco creo que tocar en el Leyendas y en festivales así vaya a ser el campo habitual de Pinestorm. Claro, claro. Store, el ¿no? fin último no. Claro. No tiene que ser. Seguramente ahora cuando veas la parte del mórbulo en el que se celebran los conciertos dirás, claro, esto les iría mucho mejor, porque ya te digo, un escenario. Claro. Bueno, escenario entre comillas. Entre comillas. Más pequeño que el del Morgul, no sé dónde lo habrá visto tú. Bueno, ahora lo verás, pero sí, seguramente pues le habría sentado mejor a una banda como Pinestorm, pues tocar hoy en el Morgul. Así que nada, les damos un saludo y a la próxima será. Correcto. Bueno, escuchemos un tema de Pinestorm y continuaré hablando un ratillo más ahora, después de escuchar el tema, con el señor Roberto Geto. We'll be right back. seguimos hablando con Roberto y, bueno, ya sabéis, yo no me presento nunca y ves la importancia que tengo yo en mi puto podcast, pero bueno, es lo que hay. Como sabéis, demasiado. Quique Maiden con vosotros. Alguna gente me conocerá como Quique Moya, por ejemplo. Escribo en Necromanz, otro de esos personajes, revista digital, tienda física, bueno, tienda virtual, como es lo que lleva el señor David Deniz. Escribo también reseñas y hago entrevistas con él, aparte de mi página web, nuestra página web. ¿Y cuántos años, David, eh? Yo he llegado a tener en las manos, en los años 90, sí, sí, o sea, un Necromanz magazine, pero de los antiguos. Me acuerdo que tengo uno que aparecía entrevistado Chris Barnes, joder, de Six Feet Under, cuando sacó el Warpath, el segundo disco de Six Feet Under, y aparecía en mitad 90, ¿no? Sí. Y será el mejor del año 96-97, porque también, claro, salían Ouija entrevistados presentando el Riding Into the Funeral casi Patch. Así que imagínate, yo ese fanzine, recuerdo que fue el primer contacto que tuve yo con Necromanz cine, en este caso, en formato físico. Claro. Correcto. Bueno, ya sabes que hace ya unos cuantos años que no se edita en físico y solo se edita de manera digital. Y también tenéis la página web de Necromanz. Bueno, un saludo a David Enid, no sé si nos escuchará, pero bueno, otro de esos supervivientes de la vieja guardia, porque esos como Dave Rotten, como bueno, hay unos cuantos más. De la viejísima guardia. Bueno, yo creo que de los impulsores de lo que es el metal extremo a nivel nacional. De la gente que empezó a construir una escena aquí en España. Correcto. Totalmente. Efectivamente. Bueno, continuamos un poquito hablando. El Morgul, eso tengo que explicarlo, es una especie de almacén que hay al lado de lo que sería el bar Morgul, realmente, ¿no? O sea, se hace el concierto en lo que sería la parte de almacén. A ver, el Morgul es un pub. Un antro. Sí, un antro nocturno, y efectivamente los conciertos se hacen dentro del Morgul y tú no ves nada, o sea, de escenarios, ni de amplis, ni nada. Entonces tú llegas al final de lo que es el Morgul, que es muy pequeñito además, y a la derecha hay una puerta que efectivamente es como una especie de almacén, y ahí se monta un escenario improvisado, minúsculo, sí, con un equipo de sonido pequeñito, y al final un poco de merchan de las bandas y todos súper apretados allí y genial. Si es que es la definición del underground más puro, y vamos, ya te digo, es que a mí me encanta ir al Morgul. Lo único que me fastidia, se lo tengo muy dicho a Raco, que es la dueña del Morgul, y a Gaspar, que aquí que tú y yo ya estamos, sí, un poco mayores, y cuando un concierto empieza a las 11 o a las 12 y hay 3, 4, 5 bandas, se nos hace un poco cuesta arriba. Iba a decir costera para Camur. Costera Mur. Pero bueno, cuesta arriba, sí. Pero nada, que sí, a mí me gusta mucho ir a Morgul. Bueno, claro, y encima hoy, 28 de marzo, adelantan una hora, encima eso, pero bueno, esos ya son problemas personales nuestros, pero bueno, súper contentos de ir para allá. Vamos un poquito a entrar al terreno comercial, un poquito de nuestra vida, de cómo entramos al metal. Yo ya lo he contado muchas veces, pero de Roberto no sabemos cómo se empieza a interesar para que haya llegado hasta ahora, o sea, para que haya pasado a ser fundador de una banda como Mal Abuso, luego haya estado escribiendo en Stream Music, que luego haya fundado su fanzine, que esté metido en tantos cinglados, que haya hecho documentales, etc, etc. A ver, ¿cuándo te da a ti la primera venada, vamos a decir, para empezar a meterte en lo que diríamos el mundo del rock? Vamos a decir, tu primer punch, tu primer impacto, input, para decir, ostra, esto es lo que a mí me mola. Pues mira, fíjate que yo estaba en el colegio, ¿vale? Y me acuerdo que cuando iba a séptimo de GB, llegó a mi colegio un chico que se había mudado con la familia desde Inglaterra, ¿vale? Se llama Luke, y el tal Luke venía todos los días con una camiseta de un grupo diferente, ¿vale? Venía con camisetas de Sepultura, Pantera, Obituary, Paradise Lost, me acuerdo que también, ¿no? Era un chaval súper joven, ¿no? Imagínate, y cada día venía con una camiseta diferente de un grupo de heavy metal. Y claro, este look empieza también a introducir al heavy metal a chavales de de mi clase, él iba a la otra clase, ¿no? Yo iba al B y él iba al A, pero tuvimos muy buena relación desde el principio. Y como que empiezo a ver chavales de mi clase que ya empiezan, pues, en una época muy distinta a la de hoy, en que esto ya no sucede, empiezan a llevar, pues, las típicas sudaderas, camisetas de bandas, empiezan a moverse cintas entre ellos y tal. Y a mí como que me empieza a llamar mucho la atención la parte iconográfica del... Visual, ¿no? De ver... Una camiseta con Eddie de Iron Maiden, o ver una sudadera o camiseta con la portada del Far Beyond Driven de Pantera, o del Chaos AD de Sepultura, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces eso empieza a llamarme mucho la atención, y digo yo, hostia, es que me gustaría escuchar esto, me gustaría escuchar a Metallica, me gustaría escuchar a todas estas bandas, pero no tengo ni puta idea de cómo meterme en esto. Pero al mismo tiempo veo que mis compañeros de clase como que empiezan a crear algo entre ellos, ¿no? Compañeros de clase que hoy en día están completamente fuera de esto, ¿no? Les pillo un poco la moda y luego, pues, nada, ¿no? La rebeldía de la juventud. Claro, claro, claro. Y yo fui al final el que se quedó. Y lo tal que un día se me ocurre decirle a un colega si me deja algo, que yo quiero escuchar eso que escucháis vosotros, ¿no? Esas camisetas que lleváis, yo quiero escucharlo porque no tengo ni puta idea de lo que es. Y un colega que se llama Pablo, me dejó una cinta que no me acuerdo exactamente si tenía el Vulgar Display of Power de Pantera, o no sé si era el Vulgar Display of Power y luego algunas canciones de Cowboys from Hell, o si era un mix de los dos discos, no me acuerdo exactamente qué, pero a mí eso, vamos, es el mayor impacto que he tenido en mi vida. Sí que me acuerdo perfectamente que la primera canción con que empezaba la cinta era A New Level, ¿vale? El Vulgar Display of Power empieza con Mouth for War, pero la primera canción, no me pregunto por qué, era A New Level. A mí escuchar eso me cambia la vida por completo. Y el día que yo llegué a mi casa con la cinta del colegio y puse Pantera, mi vida cambió, pero de forma radical. A partir de ahí, pues empiezo a escuchar. Por eso muchas veces dicen, bueno, ¿tú cómo te inicias y cómo evolucionas hasta llegar a lo más extremo o tal? Pues yo es algo que vivo de forma súper natural desde el principio, y empiezo a escuchar tranquilamente Pantera, Sepultura, Slayer, Obituary, con Nirvana, Offspring, AC/DC y un montón de cosas, cada una de un palo distinto. Y empiezo a ver que tanto la parte más clásica como la parte más dura me gustan. Por eso yo no... escucho a Deicide muy pronto también, por ejemplo, el primer disco, el autotitulado, y el On Supon de Cross. Y me fascina todo ese mundo. Empiezo a comprar revistas, empiezo a comprarme cintas. Descubro, la primera cinta que me compro es el X Factor de Iron Maiden. Y el primer CD que me compro, en octavo de GB, yo empiezo a escuchar esto. No, o sea, en séptimo empiezo a saber que existe, en octavo empiezo a escucharlo. Y el primer CD que me compro es el Somewhere in Time de Iron Maiden. Y mi vida cambia por completo, y me doy cuenta de que aquí hay algo que me apasiona, que lo siento, que lo disfruto y que quiero saber más. Que eso es súper importante, la curiosidad por qué más hay, quiero escuchar más y más, y así como empieza todo, y empieza todo, pues, con mucho batiburrillo, con hard rock, con heavy metal, con thrash metal, con death metal. Poco después escucho también black metal, descubro el Under the Sign of the Black Mark de Bathory, todo ese tipo de cosas, y empiezo a escuchar muchas cosas distintas en muy poco tiempo y empiezo a absorberlo. Claro, aquí está la diferencia entre Roberto y Servidor, porque él es hijo de los 90 en el aspecto metal y yo soy hijo de los 80. Claro. Entonces, claro, él de alguna forma vive el metal desde el punto de vista en el cual ya se vertebra y se desarrolla a lo que tenemos en la actualidad. Podríamos decir que en los 90 se convierte en un poco en el germen de lo que es hoy en día el metal. Sí. Y yo no. Yo vengo un poco de los 80, mi evolución es un poco más progresiva, me cuesta un poco más meterme en lo que es el metal extremo. Entonces, claro, yo creo que ahí hay esa pequeña diferencia en la cual yo soy un poco más purista en algunas cosas, no llego al extremo de lo que le gusta a Roberto, la música, el, vamos a decir que el baremo en el cual se mueve él musicalmente es mucho más amplio que el mío. Él se mueve desde las músicas más extremas hasta las músicas más suaves, más accesibles y tal. Yo creo que iría por un camino más central. Me he movido siempre más por terrenos del thrash más clásico, el power metal. Por ejemplo, el power metal, Roberto no es tan afín. Yo sí que soy más afín. Temas más melódicos yo también a veces los acepto. Bueno, etc. Me gustan cosas, ¿eh? Sí, me gustan cosas de power metal, pero ni de lejos escucho... Exacto, tanto. Tú más puntual. Claro, sí, exacto. Vale. Solo escucho más puntuales. Correcto. Te voy a hablar un poco... Te voy a hablar, no, te voy a decir la palabra de un estilo y tú me la defines de la manera más corta posible, ¿vale? Venga, va. Vale, pero sin tapujos, tú cuéntame lo que tú piensas realmente, ¿vale? Vale, una cosa, ¿qué es para ti el heavy metal? El heavy metal es actitud, es la actitud, es macarreo, es calle. El heavy metal es calle. No sé, me vienen esas palabras a la cabeza. Vale, para mí el heavy metal, por ejemplo, sería el germen de todo, o sea... La esencia, podríamos decir, que resumido un poco en el parte es lo que acabas de decir tú. ¿Qué es para ti, en este caso, un paso más, el thrash metal? Agresión sonora. El thrash es agresión, es violencia, es un paso adelante, es la... el germen de toda esa agresividad, ¿no? Que luego acaba desembocando pues también en otros estilos, pero yo lo pienso y pienso en agresión, agresividad. Vale, claro, estos dos estilos que podríamos decir que dentro de la evolución son las ochenteras, nos hemos metido por un camino puro underground, no podíamos llegar de otra manera. Este, ¿no?, camino de cabras en el que estamos ahora... Es que ya hemos venido, volvimos una vez por aquí. Pues puede ser. ¿Te acuerdas que nos metió a Emia? Esto es puro... Puro underground, puro total, underground callejero. Totalmente. Bueno, claro, esto da el paso a las músicas que a mí empiezan a costarme, ¿vale? De aquí pasamos, podríamos decir, al death metal. ¿Qué es el death metal? Es podredumbre. Podredumbre. Totalmente. O sea, es la putrefacción. Como el olor que hace ahora mismo, sí, porque sí, estamos sí, pasando sí, por campos abonados. Totalmente. Pero recién abonados y... Esto es más gore green, ¿no? No, esto sería moñigo, poner no, moñigo, ¿no? Lo que estamos oliendo ahora es más gore green. Habría que poner a moñigo, porque pero, es... Pero realmente death metal, sí que ese hombre lo dice, eso es la música de la muerte. O sea, es tal cual. Vale, pues mira, tiro un poco atrás. Heavy metal, bueno, iríamos un poco antes, hard rock. El hard rock es clase, es estilo. Siempre que pienso en hard rock, yo pienso en esos guitarristas tan elegantes, tan estilosos, que todo eso es... Cuando empieza a surgir un poco el concepto de Guitar Hero, ¿no? Creo yo. Entonces, para mí el hard rock es elegante. Madre mía. El hard rock es elegancia y clase. Dime una banda de hard rock. AC/DC. AC/DC. ¿Una de heavy metal? Iron Maiden. ¿Una de thrash? Slayer. Vale, estoy... quizás ahí yo hubiese metido, por deferencia mía, Creator, pero entiendo meter a Slayer porque creo que es la más, entre comillas, la que ha mantenido normalmente, digamos, más la esencia durante toda su historia de lo que es el thrash metal. Sí, yo diría que sí, porque... sabes que al final, pues, Metallica ha tenido muchos altos y bajos a lo largo de la carrera. Megadeth creo que han sido más constantes, pero también ha hecho algún experimento un tanto... Sí, no, pero ¿no? El mismo camino que Metallica. Slayer yo diría que es la banda que cuando piensas en thrash metal, además piensas en la estética, ¿no? De un tío como Kerry King o sí, Jeff Hanneman, ¿no? Y dices, esto es el thrash metal, ¿no? O lo que yo entiendo con el concepto, como has dicho, de agresión sonora. Vale, death metal hemos hablado un poco, una banda de death metal. Una banda de para mí, aunque es Brutal Death, es Deeds of Flesh. Es la banda que a mí me convierte en un auténtico maníaco del death metal. Yo vengo escuchando death metal ya de hace tiempo, me gusta, o sea, quiero decir, en el momento he escuchado a Obituary, he escuchado a Deicide, he escuchado a Morbid Angel, a Cannibal Corpse, he escuchado a Bullshit, por ejemplo, yo lo había escuchado. En el momento en que escucho el Trading Pieces y el Inbreeding de Anthropophagy de Brutal Death, pues también me cambia el chip en cierta manera, y también pues mi percepción de un estilo musical también cambia. Bueno, yo aquí pondría Death a la banda de Chuck, más que nada porque me parece la banda que en tan poco tiempo te enseña un poco la evolución del death metal, ¿vale? Un poquito de ese death más brutal, más salvaje, muy técnico en el fondo, pero evoluciona algo con toques progresivos, metiendo elementos del jazz, de tal, etc. Sí, es verdad que no tiene nada que ver eso. Exacto, con lo que hace, correcto. Y luego, claro, entiendo la diferencia de Roberto para ir a Dead of Flesh, porque es una banda que le impacta, pero ¿tú no diferenciarías el death metal del brutal death? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa, como has dicho, death metal y el brutal death también es death metal, por eso he mencionado a Dead of Flesh, pero si tuviese que mencionar a otra banda no tan brutal, no, pues podría ser... Deicide es una de mis bandas favoritas clásicas de death metal. Yo sé que la gente tira mucho por el... Me gusta, por supuesto, el death metal sueco, me gusta Entombed y me gusta Dismember y todas las bandas clásicas, pero igual la parte más americana de Cannibal Corpse, Morbid Angel, Deicide, también una parte un tanto más brutal, pues siempre me ha llamado un poquito más la atención, aunque soy un consumidor habitual de death metal sueco también y finlandés, por supuesto. Correcto. Black metal. Una banda de black metal. Bueno, primero, defíneme black metal para ti. Tinieblas, oscuridad, mucho mal, ahí hay mucho mal. Y Satán, hay Satán. Mucho Satán ahí. Sí. Infierno, sí. Porque, claro, banda. Aquí yo lo tengo complicado para mí, ¿eh? Porque tú sabes que quizás el black metal es el estilo musical que más sarpullidos saca o que más polémicas pueden haber dentro del estilo a la hora de valorar si una banda es black metal o no es black metal. Mira, yo voy a citarte a una banda, pero porque creo que fue la primera que, desde el punto de vista de la imagen, porque yo en aquella época ya llevo alguna Grinding Zone a mis manos, a revistas de este tipo. Yo diría que una de las primeras bandas de black metal, además hoy todavía en activo, que por sus entrevistas, por su imagen, por su estética, me llamaron la atención, fueron Marduk. ¡Hostia! Y cuando, y cuando llega a mis manos el primer disco de Marduk que escucho, que es el cuarto disco, ¿cómo se llama? ¿El Panzer? No, el anterior. El Heavy Shall Burn. Vale. ¿Vale? Uf, eso es un impacto grande también, ¿eh? Empieza a escuchar esas baterías, esas técnicas metralletas, pero esas metralletas y esa estética tan oscura que tiene el libreto de ese disco, con esas letras que en aquellos momentos parecía que estabas adentrándote en lo prohibido, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde me estoy metiendo yo, no? Y es un disco que, el Heavy Shall Burn, que realmente también me impacta muchísimo. Por eso pienso en Marduk al hablar de black metal. No pienso en Mayhem, que todavía no los había escuchado. No pienso en Immortal, que todavía no los había escuchado. Ni en Gorgoroth. Me viene a la cabeza Marduk porque a lo mejor es la primera banda de black metal. Ya había escuchado a Bathory, por ejemplo. Pero Marduk a lo mejor es lo primero que lo escucho y digo, hostia, ¿no? ¿Qué cosa? Y luego, después Marduk, ahí sí que hay una diferencia con gran parte de bandas, y es que es una banda que mete el elemento militar, el elemento bélico, que luego será tan importante. Sí, pero lo meten curiosamente a partir del siguiente disco. Claro, claro. ¿Vale? Yo escucho el Heaven Shall Burn, luego ya escucho el Panzer Division Marduk, que ahí es ya cuando empieza todo el rollo este tan marcial. Sí, lo que quiero decir es que Marduk es esa banda que da ese paso. Correcto. ¿Vale? Correcto. Y que luego tanta polémica trae a lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, que es un poco el valorar, porque eso en el death metal no pasa y en el heavy metal normalmente no pasa, ha pasado puntualmente en alguna banda, ¿vale? Como Motorhead o Slayer, el meter elementos de la extrema derecha o del fascismo, del nazismo, y que haya tanta polémica en estilos musicales como el thrash en algún momento puntual, pero sobre todo en el black metal, ¿no? Que al black metal se le haya criticado tanto a veces por dar la sensación de que tienen algún elemento del fascismo, del nazismo y de la extrema derecha. Y creo que Marduk ha sido malentendido algunas veces y que haya traído a veces esa visión tan negativa del black metal, ¿no? Para mí Marduk no tiene nada de extrema derecha, ni de nacional socialismo, ni nada. Es un grupo, pues evidentemente, con una estética a partir de Panzer División Marduk, ¿no? En que se incorpora ese componente militar, Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero vamos, para mí no hay nada de nazi ni en sus letras, ni en los miembros, que ojo, que luego a lo mejor cada uno personalmente pues es gente de derechas o de lo que sea. A mí me la sopla por completo. Yo los valoro por su música y a mí su música me gusta y ya está. Y además creo sinceramente que como banda no tiene nada que ver con ese mundo. Claro, y en este caso, ¿tú eres capaz de separar personajes, artista, de la parte esa humana que puede traer a veces esos problemas o esas polémicas? Tengo cero problemas. O sea, tú perfectamente puedes escuchar algo que luego ese personaje o esos músicos son realmente deleznables, vamos a ver. Sí, no tengo ningún problema en el sentido de que una persona efectivamente puede ser muy deleznable o muy polémica o como quieras llamarlo, pero al final el arte está ahí y yo creo que el arte, de forma intrínseca por sí mismo y sin tener que ver si esa persona es tal o cual, yo creo que pues, el arte por sí mismo tiene su valor y ya está. Claro, es solo un tema que tú y yo, Roberto, que yo creo que cada vez que nos juntamos... Lo hablamos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay bandas que a nosotros nos gustan. Entonces, Roberto, pues bueno, es una pregunta que quería hacer para que se quedara un poquito aquí metido en lo que sería el... Además que se puede extrapolar, Quique. Por ejemplo, ahora se ha muerto Chuck Norris. A mí me da igual que Chuck Norris haya sido pro-Trump, a mí lo que me gusta es ver una peli suya y disfrutarla y ya está, por eso, que no es algo único y exclusivo de la música, sino que se puede extrapolar pues, absolutamente a cualquier tipo de arte. Y es mi opinión, y yo respeto a quien no piense como yo y evite a ciertos músicos, actores o artistas en general, pero a mí no es algo que me importe. La verdad. Yo sí soy más reticente. Yo ahí sí que tengo ciertos problemas. Hay alguna cosa que, bueno, lo paso, pero no, luego hay otras que no soporto, ¿vale? Pero bueno, eso es normal. Yo creo que cada uno tiene su forma de verlo. Pero bueno, son formas de ver que normalmente la gente, pues ya sabéis que hay bastantes problemas o que la gente tiene a veces esas reticencias a escuchar algo que está en contra de sus principios, ideas políticas, etc, etc. Bueno, estamos a punto de llegar al sitio para aparcar, pararíamos aquí igual, y en la vuelta creo que podríamos continuar perfectamente. Sí, así, ¿vale? Así no me duermo, bueno, a la hora que será ya. Exacto. Bueno, antes de finalizar, estamos en unos años, llevamos unos añitos, donde nos están ya desapareciendo, digamos, nuestros, entre comillas, ídolos, nuestra gente que ha sido símbolo del estilo. Y bueno, claro, es gente que cuando nosotros empezamos en el metal, pues ellos ya llevaban sus años, por tanto son gente que tiene más edad que nosotros y están pues cayendo por el camino como es normal, por edad, por enfermedades y tal. Y muchos últimamente. Exacto. Muchos. Bueno, hoy, 28 de marzo, nos ha dejado pues Ross DeVos, otro de los mitos que nos quedaban vivientes. De alguna manera era un personaje que, aunque intentaba mantener la esencia de lo que había sido su vida o su legado, pues bueno, hasta cierto punto pues hubieron épocas que se arrastró un poquito, pero porque la cena también estaba mal, entre comillas. Pero bueno, Roberto, tú tuviste la ocasión de verlo en sus últimos momentos en directo, has estado, pues bueno, bastante viviendo la escena de todos esos grupos que están dando sus últimos momentos, sus últimos minutos de vida, su tal. Bueno, otra pena, ¿no? Que Ross DeVos, aunque es normal y es algo natural, pero bueno, nunca deja de darnos un pequeño mordisco al corazón, ¿no? Que desaparezca estos referentes, ¿no? Pues mira, Kike, tú ya sabes que yo soy muy fan de Manowar. Sí. Tú no tanto. No, bueno, yo soy fan, ¿eh? Va, vale. Pues yo soy muy fan de Manowar. Lo que no soy es mitómano. Correcto. ¿Vale? Correcto. Vale. Yo sí, muchas veces. ¿Vale? Y a Ross DeVos lo vi. Es la única vez que lo he visto en directo. Y si no recuerdo mal, fue en 2022. ¿En Valencia? En el Padre se ha matado. Y tengo un recuerdo de un concierto apoteósico. De verdad, ¿eh? Apoteósico. Además, venía con el bajista de Gamma Ray, uh-huh, y con el vocalista este, que no me acuerdo ahora de... Bueno... Sí, es uno que está ahora en un par de bandas, no me acuerdo. Pero bueno, viene con una buena formación, hace un concierto apoteósico, evidentemente todo temas de mano, o al menos creo que tocó tres suyos en solitario, y me dio la sensación de una persona tan campechana, de verdad, o sea, como de mérito, ¿no? Tan campechana, y que acabó el concierto y se fue a su puesto de merchandising, a hacerse fotos, a firmar discos, y tengo ese recuerdo de un tío con los pies en la tierra, que hacía lo que le gustaba, porque lo disfrutaba, y luego estaba con los fans y lo disfrutaba, y me ha sabido de verdad muy mal. Mm. Me entristeció mucho cuando salió la noticia de que le habían diagnosticado ELA, y ver que ha fallecido tan pronto, cuando hará un mes y medio que salió el tema del diagnóstico. Mira, yo te lo digo, yo esta mañana me he puesto Battle Hymn, la canción. Brutal. Y te juro que la lagrimita me ha caído, ¿eh? Pero te lo digo de verdad, ¿eh? Me ha caído la lagrimita. Yo también, yo vi a Ross DeVos en el Leyendas del Rock. ¿De qué? Pues hará, pues sería 2000, el de la vuelta de la pandemia, creo yo. 2021 sería, creo que sería, o 22 incluso. No, pero fue antes que tú, ¿eh? Por lo menos un año, creo yo, o medio año, yo, seguro. Yo los vi en el Paverse con Cobra Spell, la banda de Soria Nubis, y luego con un grupo gallego así de black, pero black del que no me gusta, sinceramente, así... No sé, no me acabo. Es una banda gallega que tiene bastante reputación, pero no me acuerdo ni del nombre. Pues a mí me dio me gustó el concierto. El cantante, que no me acuerdo ahora, que está en otra banda, no me acuerdo ahora, me dio pena por una sencilla razón. Una, cumplieron de puta madre. Sí. El cantante muy competente, muy potente. Claro, los momentos de Manowar apoteósicos. Sí, pero el sí. Bajón que pegaba cuando tocaban canciones de ellos en el Leyendas fue brutal. Es normal, ¿vale? Es normal. Entonces, bueno, te sabe mal, porque no deja de ser la banda real, ¿vale? Y luego, bueno, yo no soy mitómano, es el paso del tiempo y es lo que toca. Pero bueno, a ver, recordarlo, pues de la misma manera que hace X tiempo fue Ozzy Osbourne, Lemmy hace unos años, Dio, etc. Y estamos, yo creo que es normal y es lo que vamos a ver. Bueno, paramos aquí de momento, vamos a escuchar, pues bueno, Battle Hymn, vamos a dejar de momento en este medio tiempo, ¿no? Se lo dejamos como conmemoración, un poco recuerdo a Ross DeVos. Al gran Ross Friedman. Y nosotros vamos a disfrutar de puro underground. Roberto, ha sido un placer estar yo creo que tres cuartos de horita hemos estado más o menos entre pitos y flautas, carretera, sí, under y etc. Vamos a hacer una vueltecita por la tienda, ¿no? A vivir y a la vuelta retomamos esta locura. Perfecto. Bueno, Roberto, nos escuchamos y nos vemos luego. Compañeros, hasta ahora. Vamos a pasarlo bien, ¿no? To the battle we ran, we crossed a starlit sky. No space, no time, we'll catch the wind. Strange losses, men died, we crossed a starlit sky, and still no space and time, we'll catch the wind. Yeah! Bien, ya hemos vuelto, aunque para vosotros ha sido prácticamente solo una canción, la verdad es que posiblemente para nosotros nos ha dado tiempo de estar en el santuario, que ha sido Base Records como tienda física, una locura, más de 11.000 CDs, dice el señor Gaspar, que tiene allí a la venta. Hemos estado allí un ratillo, nos hemos ido a cenar, hemos estado con la gente. Hemos estado también en el concierto, nos ha dado tiempo de ver tres bandas y la cuarta ya, pues bueno, que nos pedía el cuerpo que no estamos para tanto trote. Así que nos hacemos mayores, Quique, y si no es una forma de hablar, es verdad que tenemos ya una edad y al final es lo que le digo siempre a Gaspar, que estos conciertos deberían empezar a las 9 de la noche para nosotros y volver a casa una hora prudencial, porque así a lo tonto, ¿qué hora es ya? ¿4 menos 10? Sí. Porque han cambiado la hora. Así que nada, mañana pues a deambular por casa y a penar un poco, ¿no? Sí, bueno, y hay que volver a casa, hay que conducir y hay que controlar. Así que nada, no ha estado mal el festival, por lo menos la mayor parte de lo que hemos visto. Evilac, cojonudos, nos ha sorprendido mucho. Teratoma, valor seguro. Y Undercover Sun, pues también, ya se ha convertido en una banda prácticamente infalible, ¿no? Porque tú los has visto alguna vez más. Sí, la verdad es que yo a Better Call Saul, que te lo comenté antes, yo la primera vez que los vi en directo no los había escuchado y no sé por qué el nombre de la banda me daba vibras de transmodernete. Transmodernete, y no. Y está muy guapo. Y es trash metal, y es cañero, hay mucho tupa-tupa, hay también momentos pues, un poquito más técnicos, momentos más melódicos. A mí Under Cold Sun, ese día me ganó, les pillé un par de discos y desde entonces los sigo y me encantan, la verdad, me encantan. Bueno, antes estaba hablando con Roberto de varias cuestiones, entre ellas estábamos hablando un poco de los distintos estilos de dentro del metal, lo que él opinaba en pequeños rasgos, lo que era cada cosa, y se nos ha quedado un estilo al cual tú eres muy afín y en el cual yo no soy tanto, ya habéis tenido un especial en el cual estamos con Luisma y Daviti de I'm a Rage haciendo un especial Greencore. Y nos quedaba un poquito el Greencore. Y curiosamente la banda que no vamos a ver, que son Faecal Putrefaction, correcto, es de este estilo. Meteremos un tema ahora, como conmemoración un poco al no podernos quedar para verlos. Ahí ya sabemos, porque a mí me gusta los conciertos, si posible, acabarlos enteros. Y me hubiese gustado ver a Faecal Putrefaction. Pero la verdad es que entre que estás toda la semana currando y vienes y se acaba tarde y tienes que volver a casa y tal, pues oye, me sabe muy mal por los muchachos de Faecal Putrefaction, pero el cuerpo también me pedía ya pues retirarme y hacer camino para casa. Perfecto. Bueno, pues vamos a meter un tema. ¿Tienes alguno en particular? ¿Conoces la banda así un poco? Conozco la banda, pero ahora sí decirte temas no sabría decirte la verdad, pero sí que he escuchado material suyo. Pues nada, vamos a meter un tema de esta banda, os aviso, no deja de ser una banda de Greencore. Ya sabéis lo que quiere decir eso, ¿no? El estilo al cual vamos a ir. Si escuchasteis el especial, pues no os va a sonar de nuevas, pero si no, pues os atenéis a las consecuencias. Roberto, Greencore, defíneme para ti qué es Greencore en una pequeña frase, así, una simple opinión, como hemos hecho con otros estilos. Pues mira, no es fácil porque al final dentro del Greencore está el Greencore más de toda la vida, ¿no? Pero claro, luego tienes bandas de gore grind que no tienen realmente nada que ver con el con ese grindcore. Luego tienes que sí, el porno grind. Luego tienes el ciber grind. Luego tienes el no sé qué grind. Y hay tantos estilos que tienen la palabra grind en el nombre que es difícil definirlos. O sea, yo lo definiría, si lo sumo todo, lo definiría como el género de la mierda, por así decirlo. Pero claro, pero yo he pensado, por ejemplo, pues en una banda como Carcass, clásica, ¿no? O como Chisma, o como Regurgitate, o Hemorrhage, ya que los hemos mencionado, y no me viene la palabra mierda a la cabeza precisamente. Claro. Pues me parece un género tan diverso que definirlo así con pocas palabras pues es un poquito difícil. Bueno, claro, es que si lo hablamos claramente, eso yo lo hablé un poquito en el especial que hicimos, y es que dentro que cabe es el extremo, el estilo más extremo del metal, ¿no? Llega un momento en el cual, yo no sé, yo tengo problemas, muchos problemas con ese estilo. Para mí es algo que incluso considero que no es música, ¿vale? Hombre, es que, claro, es que tú, además, sabes que yo, mi compañero de mi amigo Adrián de Evocaust Records, ¿no? Sabes que he hecho un par de documentales sobre noisecore. Y el noisecore, como su, bueno, noisecore ibérico, ¿no? Español de mitad del principio de mitad de los 90. Y claro, como su propio nombre indica, noise, o sea, es que efectivamente es ruido, pero al mismo tiempo está muy muy emparentado con el grind, y por eso también está, mira, ya que hablamos de géneros, el grind noise, y por supuesto también está el core noise. Claro, entiendo que para ti, Kike, pues muchas de estas bandas se han ruido, pero es que de hecho muchas podemos decir que lo son, otras no, evidentemente. Y aunque pueda parecer mentira, hay mucha musicalidad dentro de ciertas bandas de grind. Hemorrhage, por ejemplo, es una banda que tiene bastante musicalidad y más melodía de la que puedas imaginarte, sobre todo en sus últimos discos, Apology for Pathology, Hospital Carnage, We Are the World. Ahí hay bastante más melodía de la que puedas imaginarte, pero claro, siempre pues dentro del rollo este patológico, médico, gore, ¿vale? Y bueno, veis que Morris es una banda que me flipa. Pero en todo caso, sí, estoy de acuerdo que voy a decir, es que me parece ruido, claro, es que tú te pones noisecore ibérico de este de los años, o te pones las primeras demos del Caso Urquijo, y dices, claro, es que claro, esto es ruido infernal, claro. Bueno, hablando un poco de tu vida, vamos a decir, ahora hablar un poco del fanzine tuyo, ¿vale? Más que nada por saber qué es lo que te empuja dejar un poco los mundos virtuales de Extreme Music en el aspecto de ese fanzine digital en el cual tú estás metido, ayudando pues a Rotten con su sello, con ciertas bandas, el tema de entrevistas en este mundillo, y te empujas a hacer algo analógico, algo físico que está yendo para abajo, y sin embargo hay mucha gente que se resiste a que eso muera, y tú le das no solo sacar un fanzine en papel, sino encima sacarlo de la manera más underground posible, porque son entrevistas a bandas prácticamente desconocidas, hurgando en el underground más puro, o sea, metiéndote en lo que diríamos el corazón más extremo, incluso polémico a veces, de nuestra escena. Pues mira, básicamente fue que después de esos 5 años y medio que estuve aproximadamente formando parte del staff de Extreme Music, pues empiezas a desarrollar un estilo, ¿no? de cómo te gusta entrevistar a las bandas, y empiezas a hacer muchos contactos, conocer a mucha gente, y como que el rollo digital pues ya se me quedaba un poquito corto, porque al final lo digital es digital, y por ejemplo, pues mira, pues todas las entrevistas que hice durante la época de Extreme Music ahora mismo ya no existen en la red, ya no están. Extreme Music, lo que era el apartado web cine de la página web, acabó desapareciendo. Ahora solo está el tema de la tienda. Y precisamente por eso quería buscar algo que fuese más propio, que fuese totalmente mío. Y yo siempre he sido, aunque yo colaboraba en aquella época en un webcine, a mí siempre me ha gustado mucho el fanzine. Y yo por aquella época pues consumía mucho fanzine, mucho Orfismo, Flesh Salad, Pantocrator, Hellspawn, Argura, bueno, un montón de fanzines nacionales de aquella época. Y dije, oye, ¿y no podría hacer yo mi propio fanzine? Entonces, pues nada, decidí cerrar la aventura de Extreme Music, que al final fue muy fructífera y fueron unos años súper guays. La verdad que me lo pasé de puta madre con toda la gente de allí. Y dije, pues voy a hacer mi propio fanzine en papel. Y bueno, pues llevamos desde 2014, al principio a un ritmo más elevado. Ahora, pues mira, los últimos números me está costando un par de años sacar cada número, porque llevan un trabajo brutal. Igual está mal que yo lo diga, Guille, pero tienen un trabajo muy, muy grande en todos los sentidos. Y también que yo hace ya mucho tiempo que no hago las cosas rápido. Voy despacio, poco a poco. No acabo una entrevista y me pongo a hacer la siguiente. Dejo reposar. Busco muy bien las bandas a las que quiero entrevistar. Y también es cierto que cada vez cuesta más entrevistar bandas, porque ya directamente ni te contestan los mensajes y emails que les envías. Sí, con todo este tema de redes sociales. Pero bueno, sí, al final acaba saliendo el nuevo número. Y ya te digo, pues contento con cómo ha ido esta historia desde entonces, que ya son, pues mira, creo que el mes que viene, creo que en abril, no sé si en abril o en mayo, hará 12 años de la primera entrevista que envié para el número uno del fanzine. ¿A qué banda fue? Escid, de Argentina. Hostia, no, una banda. En aquella época eran dos miembros, creo. Una chumen band de black metal de Argentina. Me llama mucho la atención lo que me acabas de decir, de que cada vez cuesta más hacer una entrevista a una banda. Sí. Teniendo hoy en día más posibilidades de poder contactar con ellos, redes sociales, Bandcamp, por email, etc, etc. ¿Y te crees que a mí me está pasando lo mismo? Claro, y yo lo tengo hablado también con más de un editor de otros fanzines, y lo decimos, es que ni siquiera nos dicen, no me interesa, ¿sabes? Que, bueno, también te digo yo una cosa, para hacerme perder el tiempo, prefiero que no me digan nada y busco a otro y ya está. Pero creo que decir simplemente no me interesa, pues tampoco cuesta nada. Por eso me sorprende muchos mensajes que quedan ahí en el limbo virtual y que nunca reciben una respuesta. Y cada vez más, y ya te digo, lo tengo hablado con más de un fancinero. Y ahora lo dices tú, pues mira. Pero es más, escribes, igual tardan en contestarte 3 semanas, 4 o un mes, te contestan. Por ejemplo, lo siento, no hemos tenido, hemos ido de cool, lo que sea, me da igual, ¿no? La contestación que sea. Sí, estaríamos interesados en hacer la entrevista. Vale, pues nada, habrá que ver cómo os viene mejor a vosotros, si tal, por dónde lo haríamos, ¿vale? Eso escrito por email. Eso, reenvío esa contestación que me han dado y tardan un mes y pico otra vez en volverme a contestar. Fácilmente. Y así te tiras medio año o 8 o 9 meses para poder concretar una puta entrevista a una banda, vamos a decir, underground. O sea, no estamos hablando de bandas que están continuamente haciendo entrevistas, que yo entendería, por ejemplo, con una banda como Warcry, Angelus Apátrida, cualquier banda que esté un poquito arriba, pues que estén medios o estén girando, estén haciendo. No estamos hablando de bandas que no tocan continuamente, no están en medios continuamente. Mira, no, ¿cómo es posible? Yo, Kike, mira, yo si veo que la banda me contesta pasados unos días, pero que cuando cada vez que le envío un mensaje para intentar concretar cosas de la entrevista, veo que tarda mogollón y que tengo que estar recordándole, oye, que te envío un mensaje, corto, o sea, corto, y lo dejo estar el último mensaje lo dejo sin contestar o lo que sea y la entrevista muere y no hay entrevista, porque yo no puedo estar, sinceramente, cada vez que envío un mensaje para concretar la entrevista o para explicar cómo es la entrevista o para lo que sea, yo no puedo estar esperando 5 días por cada respuesta. Entonces, si yo veo que no hay agilidad en la comunicación, corto y se acabó. Cuando hay que decirte, Roberto, las entrevistas que realiza son entrevistas bestiales, con preguntas interminables, donde Roberto hurga en la banda lo máximo posible, intenta averiguar todas las posibilidades que existen para poderle sacar información al músico en sí de esa banda. Entonces, ¿qué tiene que tener una banda para que a ti te interese entrevistarles? Porque, a ver, de la forma en la cual tú haces las entrevistas, la banda tiene que tener algo interesante o mucho donde escarbar, porque si no, a ver, pronto te quedarías sin información para tú poder realizar esas larguísimas entrevistas que haces. Pues mira, te va a sorprender, a lo mejor, porque mira, para mí, para hacer una entrevista, simplemente con que me guste la banda, con que me guste su música, ya va bien. Yo puedo decirte que para el primer número del Grinding, entrevisté a Neurogenic, que es un proyecto internacional de Brutal Death, con músicos italianos, rusos, bueno, de estos internacionales. Y en el momento que los entrevisté, solo tenían una demo de 2 temas, unos 5 minutos de música, y yo le hice una entrevista siguiendo mis cánones habituales. Si te pones a hurgar, si te pones a averiguar quién hay detrás, qué hacen, pero qué han hecho y qué tienen intención de hacer, a mí me acaba saliendo el resultado que espero. ¿Es accesible la música de esa banda que tú hayas dicho? Para ti no. O sea, a la hora de escuchar sería jodido, ¿no? Para ti sí, porque es brutal de vale. Ultra técnico, o sea, pero técnico hasta la náusea, diría yo. Muy, muy cañero, música muy, muy burra. Vamos, no es de nuestro estilo. Bueno, da igual. ¿Metemos un tema? Metemos un tema. Adelante, vale, pues, adelante con Neurogenic. Bueno, durante toda esta época que tú has estado haciendo el fanzine, 12 años me salen a mí los números, 9 números, o sea, 12 años, 9 números, para un fanzine, y más del tamaño que están hechos, es una buena media. Hay que decir que España es un país muy rico en el mundo de los fanzines. Siempre ha tenido bastante interés, siempre ha habido gente inquieta sacando sus fanzines. Sí que es verdad que hay fanzines que han durado muchos años y otros que han desaparecido pronto. Eso yo creo que ha pasado siempre, ¿no? Si me tuvieses que decir para ti qué ha sido el momento más importante del fanzine, o sea, eso de que tú has dicho, pensaba que esto no iba a salir, creía que me iban a decir que no, etc, etc. Sin embargo, hostia, me ha sorprendido el que en un fanzine mío aparezca esta banda o este músico. Hombre, pues yo creo que lo que más llama la atención es que aparezcan Cradle of Filth en el número 5 del fanzine, con la entrevista que le hice a Lindsay, la que era la teclista de la banda en aquella época. Y me hicieron una entrevista a mí, la gente de Hellfire, y me dijeron, hostia, tío, no te cortas en que si te gusta las entrevistas, ¿no? Has tenido los cojonazos de buscar una entrevista a Cradle of Filth y que haya salido bien. Y sí, pues esa entrevista puede sorprender, pero yo, como te he comentado ya alguna vez, me volví a enganchar mucho con Cradle of Filth, precisamente con el primer disco que grabaron con Lindsay, con la teclista que es el Hammer of the Witches. Y luego sacaron el Kryptoriana y escuché el Kryptoriana y dije, ¿y si pruebo a buscar a algún miembro y a ver si interesa contestar a una entrevista? Y esa entrevista salió adelante. Yo creo que el riesgo no estaba en si saliera bien la entrevista o no, sino en que se supone que un medio underground puro y duro tiene que mantener ciertos parámetros fijos y no poderte salir de ahí, porque si no dejas de ser lo que supuestamente es el underground, ¿no? Esas cosas... Claro, claro, entonces... Dejaron de preocuparme hace muchísimos años. Bueno, pero tú sabes que a lo mejor mucha gente no lo haría por eso. Ahora que me comentas, en el número 8 está entrevistado Tony Dolan. Correcto. De Venom. Venom Inc. Correcto. Otra cosa. Sí que es verdad que quizás Venom está dentro, no está dentro del underground, pero podríamos meterlo todavía ahí un poquito más que Cradle of Filth. Sí. Porque Cradle of Filth sí que es una banda que divide a la gente, cosa que Venom, entre comillas, no divide. Correcto. Creo que, aunque han tenido su época de mainstream, vamos, estamos hablando también de Venom Inc., que es un poco esa rama paralela, un poco, no sé cómo decirla, apóstata, no sé, sería de lo que serían los Venom, pero bueno, eso ya es un hecho aparte, ¿no? Claro, si nosotros bien vemos un poco la escena underground, ¿tú la ves que tiene una salud para muchos años? Quiero decirte, acabamos de venir del Festival de Base Records, tú vas bastante habitualmente a algunos conciertos, estás con contacto con gente que hace fanzine, sellos, bandas, o sea, eres un tío activo, ¿vale? ¿Tú crees que el underground es algo que se intenta que no se pervierta, que tenga cierta esencia, se mantendrá durante el tiempo, se ha mantenido durante el tiempo, o crees que es algo que tiene mucho, ¿cómo podríamos decir?, de posturita? ¿Crees que el underground es a veces algo muy artificial? ¿O verdaderamente tiene su esencia? Esencia tiene, y yo creo que hoy en día dentro del underground muchos de los códigos que ya se usaban en los 80 y los 90 siguen teniendo validez. Sí, sí, yo creo que sí. Pero sí que es cierto que, claro, hombre, pues evidentemente el factor internet, en el momento que aparece internet, claro, y luego las redes sociales y tal, pues evidentemente también hay una cierta parte de postureo. Pero es que al final hoy en día el postureo lo tenemos en todos los ámbitos de la sociedad. El underground no se libra, por supuesto que no. Pero yo creo que sí, el underground continúa teniendo su esencia. Y bueno, y venimos ahora precisamente de un sitio que es puro underground y que esa esencia la tiene, pero al 100%. Yo creo que la tiene al 100% en todos los aspectos. El tema de Gaspar va a ser récord en este caso, por ejemplo, porque como sello es un tío que tiene muy buen gusto. Yo creo que Gaspar, aunque no tenga una línea fija de lo que es su sello en cuanto a estilo, él no se casa con nada, simplemente le tiene que gustar, y que como es una persona que tiene buen gusto, las bandas que edita suelen ser buenas, independientemente de que te mole más o menos el estilo del cual es el que edita, la banda que edita. Luego, en su tienda, es un tío capaz de tener desde los chunguitos o Rafael hasta lo más bruto. La gente que no conozca a Spanner pensará que estás de coña, pero di que no, que es no, es así. Que tú te encuentres por ahí algún CD que no tiene absolutamente. No. Tampoco es que abunden mucho, ¿no? Pero de repente estás pasando y dices, ¿esto qué es? Claro. Y por eso te obligas a intentar mirar todos los cajetines de CDs, porque te puedes encontrar lo más inesperado o algo que llevas buscando siglos, ¿vale? Pero, claro, ¿dónde está la esencia del underground, entre comillas? De en este caso la tienda, hemos hablado un poco del sello, es que vamos a decir que el 90% del material que tiene en físico es underground. Sí. Y es que además yo creo que puede haber más underground hoy en día que tener una tienda física. Sí, de discos, en un pueblo perdido de La Mancha. De 10.000 habitantes. Sí, de 10.000 habitantes que no tiene una genética ancestral rockera. Para nada. Es lo más inverosímil. O sea, si tú dices, che, ¿dónde podemos montar un negocio que se vaya a la bancarrota en una semana? Pues ahí. Y ahí está, ¿eh? Y ahí está. Ahí está. Es curioso esto, ¿no? Y entonces está claro que tenemos ahí un poco la esencia, ¿no? Y un poquito eso. Pero ¿podríamos decir que el underground más puro continúa estando en los fanzines? ¿O tú crees que hay canales de YouTube, hay podcasts, hay tal que pueden equipararse a lo que es un fanzine? O quizás es más fácil desvirtuarlos, ¿me entiendes? ¿No? O sea, salirse un poco de las normas en canales, en plataformas y todo eso, y el fanzine siempre quedará más como ese reducto puro del underground más digamos, más esencial. Pues yo a los fanzines en papel siempre los defino como el último bastión del underground. Para mí no hay nada más underground hoy en día. Claro, estamos hablando de 2026. Claro, si en los años 80-90 ya era algo underground, pues ¿qué va a ser en 2026? Para mí, pues el último bastión del auténtico underground, tal como se concebía en los años 80-90. Un poco modernizado, porque ya se escribe a mano ni con máquina de escribir, pero el hecho de que siga siendo un formato en papel y que sea hecho por fans y para fans y bajo esas coordenadas musicales y bueno, y todo lo que rodea a lo que puede ser un fanzine de metal extremo, para mí es lo que lo convierte en un producto absolutamente único, ahora que ya llevamos más de un cuarto de siglo XXI, y así lo concibo, el último bastión, totalmente. Si hablásemos un poco de referentes dentro del mundo del fanzine en España, tú sobre todo conocerás fanzines de metal extremo. Sí, ¿vale? Sí. Yo conozco algunos de heavy metal. Ahora, por ejemplo, se me ha ido a la cabeza, pero recuerdo mi favorito en la historia, por encima de revistas tradicionales de kiosco y tal, es La Oreja Metálica. ¿Vale? Para mí La Oreja Metálica ha sido el santo santotum como ejemplo de lo que debe ser un fanzine. O sea, una casi revista de kiosco, pero con el alma de de los fanzines. Sí, de los fanzines, ¿no? Para mí ha sido la creme de la creme. Luego sí que tengo fanzines de mil tipos diferentes. Aquí hay que recordar a Osvaldo, nuestro compañero de podcast, porque se ha dedicado a hacer una especie de biblioteca recopiladora de la historia del fanzine. En ello está. En ello está. En el cual, pues bueno, podéis buscar información por internet, por las redes sociales, por el mismo Rock Entre Amigos, tenéis alguna entrevista, alguna cosa, y creo que tú has estado con Osvaldo hablando de ello también. Sí, sí, sí. Así que bueno, dame referentes para ti y que te han servido un poco de guía para tú fundar tu Breeding Your Goods. Pues mira, te voy a dar tres, ¿vale? Vale. Te voy a dar el Orfismo de José Bouzas, para mí es el fanzine que tiene la actitud perfecta de lo que yo entiendo por publicación underground y por filosofía de lo que es ser un fanzine, para mí por actitud el Orfismo. Luego te voy a citar el Flesh Salad de Josep Lluís, fanzine catalán, que para mí el fanzine, el humor es parte súper importante de un fanzine, bueno, no todos, ¿no? Porque te encuentras a veces fanzines de black metal muy seriotes, ¿no? Y que también está bien, ¿no? Pero a mí me gusta que haya humor y yo intento incorporar el humor. Entonces, Flesh Salad para mí es un referente en ese sentido. Una pena que ya se acabara hace muchos años. Y luego voy a citarte el Hellspawn de Javi Félez, que vendría a representar la parte un poco más de, entre comillas, de rigor periodístico, ¿no? Por así decirlo, de... Más profesional. Sí, exacto, exacto. Me siento igualmente un fanzine en papel, ¿vale? Pero yo si tuviera que quedarme con tres fanzines, por ejemplo, me quedaría con ellos tres y cada uno pues por sus diferentes motivos, o por Fismo, Flesh Salad y Hellspawn. ¿Tres fanzines que continúan hoy en día, podemos decir, o no, alguno ha desaparecido? Solo continúa el Orfismo. Orfismo, el que lo realiza, hizo una entrevista con Osvaldo, hará ya dos o tres años, hablando de lo que es el fanzine, etc., etc., porque el fanzine es algo que nos ha interesado mucho, y aquí pues, hemos intentado darle bastante visibilidad. Hoy en día hay todavía fanzines en marcha, entre ellos, por ejemplo, Epitaph, que lo lleva Kini, el capitoste de Caronte, grupo y personaje al cual tú entrevistas en el último Breeding Your Goods. Sí, correcto. Vale, aprovechamos, ya que él hace un fanzine, lo acaba de sacar ahora. Va a sacar un recopilatorio con todos los fanzines. Lo he sacado ya. Pero no con todo, es un recopilatorio, un, ¿no? Un especie, ¿no? Sí, un veto. Sí, sí, sí, sí. Por si os interesa, tal, vamos a meter un tema de Caronte, aunque ya ha aparecido alguna vez en REA, hace poco salió, porque habló Joaquín, ya sabéis, el que inició Rock Entre Amigos conmigo, fundador de la banda Set Nows, él colabora con nosotros en Rock Entre Amigos en el REA Metal Magazine, nos trajo a Caronte, habló del fanzine, etc., etc., aquí aprovechamos. ¿Algún tema en concreto para ti? Venga, vamos a poner... Norte, de su primer disco. Hostia, ahí eran más salvajes. Vale, ¿eh? Correcto. Ahí tenían más rama Death, ¿no? Podríamos decir. Yo creo que una vez sacan ese primer disco, se han mantenido más o menos en unas coordenadas parecidas. Por cierto, hay un documental que realiza un chaval, no sé si venía de Venezuela o tal, que se afincó, o cubano, que se afincó en Cantabria, y el documental que realiza sobre la escena cántabra, la hace porque descubre a Caronte. Y ese documental se llama Norte. Mira, pues precisamente Norte tenemos y ponemos el temilla Norte de Caronte. Pues nada, os dejo con este tema y buscad por internet porque creo que está ese documental en YouTube. Se llama Norte y habla sobre la escena del metal extremo en Cantabria. Mira, de un tiro... dos pájaros. ¡Suscríbete al canal! Roberto, continuamos un poco, ya estamos llegando a nuestro destino. Espero que a la gente le esté interesando esto. Bueno, lo hemos hecho por dos motivos. Uno, porque ¿qué habría más underground que hacer un podcast mientras conduzco en el coche? Imagínate. Pues ir en carro y en burro, ¿no? Sería lo único, no sé. Y... la próxima vamos en carro y en burro hasta Caudete, ¿no? Y no habría nada más under que eso. Claro, yo quería, no sé, hacer algo así como si fuese una jam session, algo sin sentido, pero que al final el concepto lo pillara la gente, ¿no? Oye, porque al final... Improvisado al 500%. Pues, claro, claro. Entonces, pues bueno, vamos desarrollando y sacando aquí una... Pues lo que sería una charla... Bueno, esta charla que tenemos ahora, Roberto y yo, realmente no sería la real si no hubiésemos estado grabando, porque hubiésemos estado desfasando de ¿qué te parece lo último que ha sacado esta banda? ¿Qué te parece Metallica? No sé qué. Y bueno, yo quejándome y Roberto defendiendo lo indefendible. Pero bueno. Por ejemplo. Es un poco simarita aquí. No, tampoco. No, lo que me da que diría, pues he comprado las entradas para ver a Manowar, a Megadeth y a Judas. No pienso ver ninguno de esos abuelos. Esa sería mi opinión y Roberto defendiendo el por qué vaya. Pero eso lo dejamos para otros podcasts. Estamos llegando al final, pero bueno. A ver, ¿cómo podríamos enfocar este final de viaje de alguna forma? Yo, dentro de lo que es el underground, yo creo que el underground no está bien definido muchas veces cuando hablamos de él, ¿no? Eso, antes te he hablado o te he comentado un poco de por qué confundimos con amateur y underground. Algo underground puede tener una calidad brutal, ¿vale? Incluso un sonido perfecto. Algo underground no tiene por qué ser mal sonido, ediciones, digamos, en cassette. No, creo que no tiene nada que ver, ¿vale? Algo underground puede tener una calidad brutal. Hemos visto hoy tres bandas de underground con alto nivel, ¿vale? Y quizás hay bandas que han tenido éxito y realmente son amateurs, ¿me entiendes? Sí, perfectamente. Y no son underground por el mero hecho de que han cosechado un éxito inexplicable o inesperado. Defíneme underground en lo que sería tu diccionario. Pues yo por underground entiendo, hablando de bandas, de música, sí, ¿no? Música no comercial, ¿vale? No tiene por qué ser metal extremo, puede ser heavy metal, puede ser punk, puede ser rock duro simplemente. Por música underground entendería música no comercial que se mueve dentro de un circuito determinado que puede ser más pequeño o más grande, porque al final hay bandas underground que giran por medio mundo y eso también es importante, ¿no? Y diría que son bandas a las que o música a la que no le importa especialmente tener excesiva relevancia, ¿no? Que son conscientes de que su música no es para mayorías, su propuesta no es para mayorías y se sienten felices así. Correcto. Y yo pues lo tendría como, ya te digo, independientemente de que sea death metal, heavy metal, punk, rock clásico, rock urbano, que hemos hablado antes con el tema de mal abuso, ¿no? Pues yo lo definiría así. Vale, o sea, voy a poner lo que tú has dicho en mis palabras, sí, y que mi opinión está, creo que igual que la tuya, ¿vale? Para mí es toda aquella música que su fin no es comercial. Sí, correcto. ¿Vale? Y sí, que lo que mueve realmente es una inquietud cultural y una forma de expresarse, ya sea por medios extremos, medios un poquito más accesibles y tal, que no tiene por qué ser comercial. Sí, ¿vale? Sí, un poco la música por la música. Sí, ¿no? Por el arte, por mero hecho de expresión y arte. Gente que esté feliz simplemente expresándose. Correcto. Musicalmente. Vale, te cuento, por ver si opinas como yo. Tú imagínate que alguien monta una banda, pero su intención es llegar a la máxima gente posible, pero por las circunstancias que sean, no lo logra. ¿Es underground? A ver, como si no conocemos... Es que te la pregunta. Si no conocemos las intenciones de esa persona en cuestión, pues diría que sí, que se mueve dentro de coordenadas. Involuntariamente... Claro. Porque no sabemos realmente cuál es su fin. Entonces, pues yo diría que sí. Vale. Una banda que no tiene intenciones de tener éxito, que solo tiene intención de hacer la música porque le gusta y logra un éxito inexplicado, ¿es underground? Empezó siéndolo y luego ha pasado a otro nivel y no pasa nada y está... Por ejemplo... Y está bien también. ¿Consideras Cannibal Corpse, Morbid Angel, Deicide, tal, en algún momento... que hayan sido underground? Hombre, por supuesto, uh-huh. Claro que sí. ¿Solo su etapa de maquetera hasta el primer disco? Sí, hombre, pues empezaron siendo banda under y luego dieron el paso al siguiente nivel, consiguieron un éxito más que merecido y ya está. Y hoy en día son referentes, son referentes más mainstream para bandas que siguen estando en el underground. ¿Tú crees que esas bandas que en principio estaban enfocadas para... quedarse en un camino relativamente estancados sin llegar a tener un éxito masivo en principio, porque es música más extrema de lo normal, y que hayan tenido éxito, han hecho que esas bandas hayan sido o hayan estado un poquito forzadas o obligadas por sello, por el mismo, por la misma inquietud de crecer, intentar llegar a más gente, hayan terminado perdiendo un poco su esencia o sus principios? Hombre, a ver, las bailas, claro. ¿La mayoría? Claro que sí. Sí, ¿no? A ver, hay bandas que han conseguido el éxito, digamos, y han seguido facturando una música pues, similar a la de sus inicios y con la esencia de sus inicios. Pero claro, sí que es verdad que en el momento en que te fichas por una discográfica grande, sobre todo, yo creo que más antes que ahora, ¿no? Fichar por un sello muchas veces, lo sabes bien, que comportaba pues ciertas concesiones al estilo que venías desarrollando. Eso sigue siendo así. Yo creo que hoy en día... menos, o no me doy tanta cuenta, o no sé cómo decírtelo, pero que eso ha sucedido y sigue sucediendo, pues sí, claro que sí. Una banda que creas tú que, a pesar de haber tenido el máximo éxito posible, ha mantenido la esencia del underground más puro. Sodom. ¿Sí? Por ejemplo. Hostia, para mí ahí sí. Me ha sorprendido. Sí, para mí la actitud de... ¿De Angel Reaper? De Angel Reaper y la música, cómo la ha ido manteniendo a lo largo de los años. Yo diría que Sodom es una banda que ha conocido... A ver, tampoco son Metallica, no nos engañemos, ¿no? Pero yo creo que es una banda que conserva una grandísima parte de la esencia de sus primeros discos. Elígeme un tema de Sodom. Antes de que nos vayamos, nos queda un poco para terminar. Hombre, por poner un poco de caña burra, vamos a poner Agent Orange, ¿no? Perfecto, clasicazo. Pues por eso. Estamos ya llegando a tu casa. Vamos a despedir el programa con Evil Act, porque ha sido, en parte, una agradable sorpresa y porque la gente de Evil Act se ha portado de puta madre con nosotros. Muy hemos bajo, tenido una verdad, charla muy ahí, bajos, muy bajos. Banda de ahí de Murcia, un thrash con toques death bastante melódico, rítmico, accesible. Ha estado guay. Ha estado guay, sí. Me ha gustado. Bueno, despediremos con Evil Act. Roberto, ha sido un placer de nuevo, tío. Nada, Quique, pues sí, ya sabes que estamos aquí para lo que haga falta. El placer es mío. No sabía yo que iba a grabar hoy un podcast ni yo. Ni yo. Ha sido una sorpresa, pero oye, como siempre, un placer y nada. Bueno, me alegro de esto porque esto lo hemos hecho alguna vez. Yo con Osvaldo, con Salvarte, sí que he hecho cosas de estas. Muy puntualmente ha sido... casos raros, esto lo meteremos como un extra ahí, por ahí, ahora lo editaré como pueda y lo sacaré de la mejor forma posible, pero coño, esto queda ya inmortalizado para tal, esto ya es como un fanzine sonoro Además, he colaborado otras veces con Rea, pero es la primera vez que tengo el protagonismo de un podcast como tal. Lo he hecho así con cositas y tal, pero oye... No, y que no me he enterado en estos tres cuartos de hora que ha sido volver. A mí la vuelta ni me he enterado. Habrá que hacerlo más, ¿eh? Vamos, cuando quieras, ¿no? Ya sabes. No, ha sido un placer, tío, de verdad. Y bueno, gente, despediremos con Evilá, que ha sido guay. Ha estado muy bien el festival, el quinto aniversario, hemos estado con Gaspar un ratillo, hemos conocido a gente, o sea que ha salido redondo, tío. Y Roberto se ha despejado, que está durmiéndose. O sea, ha habido un momento que entre banda y banda que no empezaba ni con el retraso y tal, y bueno, ya estaba yo medio dormido, sí. Pues vale. Nada, tíos. Pues buena, gente. Os dejamos con Evilac y bueno, espero que hayáis pasado un ratito divertido como nosotros, hablando, que nos ha costado no meter valencianadas. Ostras, hay que decirlo, nos ha costado, porque claro, si ahora se agarraren a hablar en Valencia, pues ya la quieren cagar, ¿no? Eso nos faltaba ahora. Bueno, os dejamos con Evilac y nada, hasta la próxima.